Con la paz del pan, no irás pon ni pun, no sentirás el tan, ni tampoco el tun. Pero si el pan no alcanza, el tontón ni el tantán de la pena del pun sonarán. No habrá paz ni pan.